te llamo es porque quiero. Y si no, también. Cuando me acuesto por las mañanas, bajo el efecto dominó, y cuando miro por la ventana, si prefiero recordar es cruel pensarlo así. Sé que acabo de llegar. Los autos me pasan, no tengo dónde ir, y un ascensor me espera en el piso. Que no me levanto y repito lo de ayer. Las mismas palabras, el mismo cassette, los autos pasan, no tengo dónde ir, y un ascensor me espera en el piso. me dio Fanel. Siete de la mañana en todo el país, en Capital Federal, 8 grados 9 décimas la temperatura. Esperamos un día agradable sobre la City.